Postulado 17. Actuar con sinceridad. La sinceridad, como los demás valores, no es algo que debamos esperar de los demás. Es algo que debemos vivir para ser dignos de confianza. Las personas sinceras tienen una conducta congruente que mantienen en todo momento, basada en la veracidad de sus palabras y acciones. Decir la verdad es una parte de la sinceridad. También actuar conforme a la verdad es un requisito indispensable. El mostrarnos como somos en realidad nos hace congruentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, lo que se logra con el conocimiento y la aceptación de nuestras cualidades y limitaciones. Solo la sinceridad es capaz de resolver los problemas del mundo, de la nación, de los individuos, etc. Las fallas políticas son resultantes de la falta de sinceridad. La falta de recursos se debe a la falta de sinceridad. La decadencia moral se debe a la escasez de sinceridad. La perturbación del orden público surge donde falta sinceridad. Todos los problemas malignos son causados por la misma razón. Religión, educación y arte que no se basan en la sinceridad pasan a representar meras formalidades. Maravillosa sinceridad. Hombres, la llave de todos los problemas consiste únicamente en tener sinceridad. Tenemos un medio muy simple para saber si alguien actúa con sinceridad o no. Ver si la persona respeta sus compromisos. Dejar de atender un compromiso parece a primera vista y en ciertos casos cosa de poca importancia. Pero en verdad, faltar a un compromiso significa engañar, y esto constituye una especie de pecado. Por lo tanto, es asunto que merece la máxima atención. Entre los compromisos más sujetos a no ser respetados están los del horario. Pensemos en lo que ocurre cuando somos impuntuales. La persona que nos espera experimenta todo tipo de cansancio y preocupaciones. Hay un proverbio que afirma: es mejor ser esperado que esperar. Pero debemos ponernos del lado del que espera para comprender el sentimiento de aquel que nos aguarda en vano. Quien no tiene en cuenta esto carece de sinceridad. Y el hombre que no es sincero, aunque posea otras cualidades, no le servirán de nada, carecerán de valor.